antes del agua y de conocerte incluso, yo tenía. Pero ya no. Ni siquiera mi porvenir incierto, mi equipaje, mi caminar, mis pasos, mi paisaje, mi enterramiento entero, mi calvario, mi dialecto portuario, mi apalabrada historia, mi garganta, mis poemitas, mi esperanza. La dolorosa farsa de mis rosas, mi encarcelado cielo de la boca, mi tren de olor, mis pasiones, mis posturas, mis locuras e ilusiones, mi adivinanza entera, mis rincones, la verdad de mis otros amores, mis amigos, mi vino, mis envidias, mis asquerosas poses y mentiras, todas las amapolas y los planetas, el espacio y sus maquetas, todas mis noches bellas, las estrellas y la luz que puse en ellas. Todo mi cuerpo entero y mis poetas, mi piel, mi abrazo amargo, mis muñecas, esto que antes solo era mío, tú lo has llevado y lo he perdido, yo lo he perdido. Desde que te veo, desde que te espero, desde que te deseo, desde que te quiero.